¿qué tal? Muy buenas tardes, miércoles 19 de mayo del 2004, bienvenidos a Sonic y bienvenidos al programa de nuevas tecnologías y en especial dedicado al mundo de los videojuegos y de la emulación, como cada miércoles, con emulatronia.com, pero que como es una página web y no es una persona, pues los ponemos con la persona. José Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Martín. Bueno, ¿qué? Primero decirme que, como la gente decía, pone un poco de música un poquillo dura. Incubus, voy subiendo el nivel, ¿eh? De aquí unas semanas iremos poniendo Metallica y estas cosas, para que la gente que nos va enviando mails se vaya acontentando poco a poco. Bueno, primero decirte, esto ya bueno. Sí, un poquito tocado el cuello, pero sobreviviré a esta. Vale. Dicen que mala hierba nunca muere. Eso es. Con lo cual, bueno, primero de todo pedir disculpas a la gente que nos pedía, tanto a ti como a mí, que se colgara el programa. Supongo que, tal y como tú ponías en emulatronia.com, la gente ha deducido que no estaba para muchos programas y que tardé un poco más en colgarlo de lo debido, pero que agradecemos desde luego los mails, porque eso quiere decir que la gente nos escucha. Que a veces piensa uno, ¿lo haré para mí solo el programa? ¿No te ha pasado nunca estar grabando y decir, igual no lo está escuchando nadie? Bueno, por lo menos la gente del canal Emulatronia lo escucha. Ese es el consuelo. Pero tanta gente como tantos emails he recibido, ¿no? Bueno, nosotros hemos, hemos comprobado de que programas de Emulatronia tienen más de 1000 descargas, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. O sea, bueno, que pues, contentísimos estamos. Pues espérate a este que van a tener 500.000. Porque tenemos exclusiva mundial. Porque tenemos exclusiva del mundo. Del mundo mundial. Del mundo mundial. ¿Eso de qué es? ¿El qué? Del mundo mundial. Eso es de una serie de Manolito Gafotas. Arredeo. Pues sí que no lo hemos lucido. empezamos fuertes ya, el tema. Venga. Trarán. Te iba a buscar redoble de tambores, pero no lo encuentro. Con lo cual, pues un aplauso. Venga, un aplauso sí va. Venga. Vamos a desvelar los misterios. Sí. Que envuelven al super emulador Chanca. Que yo no me lo puedo creer que espera, que esto primero, espera que digamos que es primero el Chanca. Ah, vale. Chanca es emulador de Dreamcast para Windows. Eso mismo. Y voy a soltar la primera. Suelta. Hazme la pregunta. Hemos visto fotos, se ve muy bien, hemos tiquitín, tracatrán. ¿Pero cómo se mueve? No, pero ¿cómo se mueve? No. ¿Pero pues cuándo sale? Pero ¿cuándo sale también? Sí. Es que tengo muchas. ¿Cómo se mueve? ¿Cuándo sale? ¿Cómo funciona el sonido? Tengo bueno, tantas acumuladas que... Sale el emulador o bien esta semana o bien la próxima. No me digas estas cosas. ¡Claro! Que me pongo taquicárdico. Imagínate tú el notición. Que me pongo yo taquicárdico de por sí ya. Esta semana, y estamos a miércoles, o bien esta o bien la próxima. Madre mía. O sea, estará todo el mundo, como dice cierto compañero mío, anerviado. Claro, pero es que nosotros dijimos que saldría a finales de junio, principios de julio. Pues no. Sale en mayo y en mayo. O esta semana o la próxima. Interesante, ¿no? Bueno, interesante no. Grandiosa noticia para todos los seguidores, los seguidores de emulación. Los de Licarus se estarán pegando contra una puerta. ¡Idiota! Bueno, por el retraso. Pero es que es lo que... No. Sí, luego hablaremos de todo. Tú espérate. Es lo que no había. Es lo que había. Nos vamos muy nerviosos. 4 minutos de programa y estamos ya aceleradísimos. Intensos. Empecemos por el principio. A ver, decir que Chanca emulador de trincas para Windows con sonido. Ah, Súper interesante. Vamos. Pero no todos son... ¿Cómo son? ¿Rosas? Ah, claro. No todos son rosas. Uh-huh. Primero, requisitos. Pues todos los que tengáis o Windows 95 o Windows 98 o Windows Millennium Edition, pues no lo vais a poder ejecutar. Solo 2000 XP. Solo XP. Directamente. Solo... Bueno, 2000 no lo sé, pero... probaico que con Windows 98 no funciona. Necesitaréis Windows XP y un micro especial. Uh-huh. Porque utiliza una de las instrucciones de estas SSE. Que solo los AMD XP y los Pentium 3, Pentium 4 tienen. Uh-huh. Pero que no pasa nada. No. Que casi que todo el mundo tiene bestiotes, menos los inútiles como yo, que me tengo que ir a casa del vecino. A probar los emuladores. Con los Duron 700 no funciona. También nos lo confirmamos ahora, ¿no? Te sale una ventanita y te dice, desgraciada, actualízate el micro. Una ventana con... Entonces, no me funciona. Una ventana con un dedo levantado. Sí, así. Básicamente. ¿Qué? O sea, ¿qué? Bueno, vale, pero que no pasa nada. Uh-huh. Que tampoco es un mal mayor, ¿no? No. A ver, no es un mal mayor porque es lo que tú dices, más o menos, quien más quien menos ya tiene un ordenador a la altura de las consecuencias. Y más que era una cosa de suponer, que cuando se hablaba de un emulador de Dreamcast, era obvio de que los requisitos no iban a ser... No te creas, que ahora, espérate, ahora cuando te cuente verás tú cómo no es tan obvio, porque lo que han hecho ha sido brutal. El emulador antes tenía un problema, porque es que son, luego te cuento, dos de ellos, porque son ellos, ahora son ellos, son varios, tienen la una ATI. Entonces con las ATI funcionaba perfectamente, pero con las GeForce tracatrán. Los gráficos salían despendolados y lo malo que tenía es que reseteaba el ordenador. Tú te metías y estabas ahí y a los 5 segundos o a los 10 segundos decía ¡pim! Y te reseteaba el ordenador. Yo digo, uy, redeu, qué mosqueo. Bueno, al final esto lo han arreglado. Con los drivers NVIDIA. ¿Qué te he dicho? Con los drivers NVIDIA. Ah, con los NVIDIA. No, con los... No funcionaba bien si tenías una NVIDIA. Con los ATI sí que funcionaban perfectamente. Pero ahora esto ya lo han arreglado. Ya ni resetea el ordenador. Y con los últimos drivers de las de NVIDIA, por eso digo que ya os los estáis bajando. Os metéis en www.nvidia.com, en la sección drivers, y os bajáis los últimos, que ahora ya no se llaman detonator. Ah, no, lo comentamos un día. Se llaman otra cosa, pero detonator ya no son. ¿Exploit o algo así? O... Algo así. No me acuerdo. No me acuerdo tampoco. Vale, entonces que ahora ya funciona bien tanto para unas como para otras. Por tanto... Integrantes. Es una cosa muy interesante. Sí, yo no. Pues integrantes que todos conozcáis, ya dijimos que era el señor Garrofi, que actúa de coordinador y programador principal. Pero se han unido dos más al proyecto. Por otra parte está Bacteri, que también es... amiguete mío, que se encarga del sonido, y también está Unai, que a ti te sonará, y no des más pistas, que se encarga del apartado gráfico. Muy bien. Entonces, desde aquí voy a hacer a proponer un reto, que la gente me descubra qué tienen estos tres personajes en común, históricos en común. Vale. Y ya no voy a dar más pistas, y el que lo adivine le regalaremos algo. Venga, hecho. ¿Vale? Aparte de que son tres tíos. Que sí, claro. No me vale. Que estas cosas no me sirven. Algo interesante sobre estos. Sobre estos tres personajes. Sobre estos tres personajes y que tienen algo en común. Eso mismo. Que nos envíe mail a sonic@rcb.es y. Venga, va. Algo haremos. Ya no te preocupes que algo haremos. Nosotros de aquí solo vamos a hacer que concursazos. Sí, sí. Interesante, interesante. El emulador le quedan cositas por hacer. Por ejemplo, ayer estuve hablando con Garrofi, y me dijo que las sombras que no funcionan todavía. Pero que es lo de menos. Yo he probado, de las fotos esas que he puesto en Emulatronia, pues Metropolis soy el que he sacado... Una de las fotos es Metropolis Street Racer, ¿no? Que se ve... fantásticamente bien. Pero ese no lo he puesto yo porque no lo tengo. Yo solo he puesto el de Unreal. Que también se ve muy bien. Lo que pasa es que ese, una vez lo estás jugando, no se ve tan bien, porque salen con efectos especiales, ¿no? Pero que es un problema que ya ha sido solucionado. Pero la versión del emulador, cuando salga, será una versión alfa. Es decir, no llegará ni a una beta. Una versión alfa es en estado de desarrollo muy inicial. Pero para eso te voy a contar. El emulador ya saldrá con sonido. Cosa que otros quisieran. Sí. Y luego diremos quiénes son los otros que quisieran. Bueno, tampoco habrá que ir muy lejos, pero bueno. Como ves, los gráficos se ven muy bien. No, yo alucinaba con las dos pantallas. Se ven muy bien y cada día se ven mejor porque se van implementando nuevas funciones. Luego, la compatibilidad es una cosa que la gente me pregunta. ¿Pero funcionará todo y perfecto? Pues la incompatibilidad a día de hoy es de un 10%. Bueno. Que está muy bien, es una versión alfa, es un 10%, funcionan muchos juegos, te dan mucho de sí para probar, pero es que cada día funcionan muchos nuevos juegos más, porque lo que han hecho, lo que están haciendo, no es un emulador monojuego. No, claro. Como salió, ¿te acuerdas de este emulador de Xbox, que solo emulaba un juego? Como, por ejemplo, el Dolphin, este emulador de GameCube. Sí, que solo emulaba Zelda, ¿no? Hace muchas trampas y funcionan algunos juegos, pero muy pocos. Aquí están haciendo un emulador general para que emule todos los juegos. Lo que pasa es que van depurando poco a poco los fallos y por eso cada vez funcionan más juegos, pero que no han trabajado para que funcione este y este y este y este. Sino lo han hecho global. Te digo, los dos primeros juegos que funcionaron fueron el Sonic... ¿Sí? Y el Sword Berserk ese. Maravilloso. Y solo funcionaban esos dos. Y mira que yo le metí CDs para probar y solo funcionaban esos dos. Pero es que no estaban trabajando el aspecto de la compatibilidad. Estaban trabajando el aspecto de la velocidad. Y ahora te voy a dar un dato, mira, te lo digo ya. Te voy a dar un dato que te vas a quedar tieso. El Tony Hawk 2, en un AMD XPA 2600 funciona a 60 frames por segundo constantes con música perfecta. ¿De verdad me lo dices? ¿Has escuchado bien? ¿De verdad me lo dices? De verdad, de verdad. Estando en proceso alfa todavía, que aún no funciona. 60 frames por segundo, 60 frames por segundo con música y sonido perfecto en un 2600 de AMD. Eso es una barbaridad. No. Porque ellos lo que pretendían, sobre todo el señor Garrofi, que es el que le ha metido caña a esta parte, lo que pretendía es que siempre que ha sacado un emulador, sus emuladores se han caracterizado por la rapidez. Cuando salió el este de Super Nintendo que hizo, todo el mundo estaba alucinado porque era rapidísimo. Uh-huh. Entonces él es muy cabezón. Lo más fácil en teoría es aumentar la compatibilidad si haces un emulador genérico. Uh-huh. Pero lo más difícil es que ese emulador funcione rapidísimamente, y es lo que está haciendo. Y este, como ya he dicho, que se encarga, todos sus emuladores son rapidísimos. Cuando salió este del Super Nintendo, ya lo sabes que iba... Francamente, que te despeinaba hace X años. Ajá. Bueno, grandiosa noticia. Los juegos que hay proceso en compatibilidad actualmente son los que hay en la propia página web de Emulatronia. No, hay muchos más. O hay todavía más. Sí, porque Sword of Berserk, por ejemplo, ahora que estaba pensándolo, tienes razón, no está marcado aquí. No, porque ese ya pusimos las fotos hace ya tiempo. Uh-huh. Lo que pasa es que en 3 días el emulador se ha desmadrado, porque es cuando se han puesto a hacer juegos compatibles. Uh-huh. Ya que habían conseguido la velocidad, y ahora paralelamente siguen trabajando en el aumento de la velocidad y en el que juegos sean compatibles. Y todos los días pues salen 10 o 12 juegos nuevos que funcionan. Hombre, don y do, por eso, porque están trabajando con juegos casi de la última generación de Dreamcast, porque Sonic 2 era de la última. Bueno, lo último Sonic 2 que es perfecto. Bueno, ya lo ves. No. Y la música del Sonic 2, yo ese lo he probado en un, creo que 1600. Ajá. Uh-huh. De AMD XP, que es el que tiene mi vecino, y una tarjeta gráfica pollosa. Uh-huh. Y me sacaba 43 frames por segundo. Claro, es con que sonido alucinante. Perfecto, chulísimo. Uh-huh. ¿Mm? Alucinante. Entonces, para que sea jugable a 1600 MHz necesitas el ordenador. Sí. Y luego, pues una tarjeta gráfica, pues en una T9000 o en una GeForce MX. Uh-huh. Para probarlo, eso para que lo pruebes. Uh-huh. Para que vaya perfecto, ya lo he dicho, a 3 GHz. Uh-huh. Pues y una gráfica de las de gama superior funciona perfecto. De 128 para arriba, de RAM, DDR. Sí. Para arriba. Con eso funciona perfecto. Uh-huh. Entonces tengo que decir una cosa, y es que si el ordenador en el que lo pruebas no puede mostrar entre 15 y 20 frames por segundo, uh-huh, o similar, el sonido se vuelve la niña del exorcista. Y empieza el sonido. Empieza a hacer cosas raras, ¿no? Que el juego parece que sea otra historia. Pero si te puedo mostrar los 15 o 20 frames por segundo, el sonido suena muy bien. Uh-huh. Entonces, que lo sepáis. No, claro, hay que tenerlo en cuenta. Que no os desesperéis, por lo menos, si os empieza a hacer cosas extrañas. Hombre, no, si es una versión alfa. Si el, uh-huh, día que salga, el que tenga un ordenador potente alucinará. Porque, uh-huh, es que el primer emulador de Dreamcast que rula estos juegos comerciales, bueno, el primero fue el Dreamer, de mi amigo el Semi. Uh-huh. Lo que pasa es que solo funcionaba un juego, que era el Namco Museum, y no sacamos, porque él lo tiene y yo lo tengo, ninguno de los dos sacamos la versión esta que funcionaba en, uh-huh, el juego este comercial. Uh-huh. Y el Icarus, como todavía no ha salido, pues este, y entonces te sorprende muchísimo. No, y no sé yo si acabará saliendo el tema Icarus, porque claro... Ahora, luego de eso hablamos. El adelanto es brutal. Bueno, más cosas sobre Chanka. Bueno, pues pregúntame cosas. A ver, estaba por aquí mirando, hemos hablado de velocidad. Tú eres el periodista. Y no, yo soy aquí el becario. Hablábamos de velocidad, hablábamos de sonido, hablar de texturas. Bueno, es que... Sí, claro, todo eso está aplicado ya. Está aplicado, pero... Solo me he dicho que falta por implementar lo de las sombras. Uh-huh. Lo de las sombras, bueno, y poco a poco ir aumentando la compatibilidad. La velocidad es... Bueno, la BIOS está emulada. Uh-huh. Por ahí salieron unos vídeos, en Emulatronia lo anunciamos, en el que mostraba un vídeo, uh-huh, de cómo funcionaba la BIOS y otro vídeo del juego Sonic 1. Uh-huh. Pero ahora funcionan muchos más juegos. O sea que, además, y la espera, si habéis esperado 2 años y medio al Icarus de los cullons, sí, pues no pasa nada si os esperáis. O 3 días o 10 días. Ya nos viene de aquí, ¿no? Es que está ahí. Eso, bueno, está ahí primera. Segunda, que van a caer y van a poder disfrutar gente de cosas como... Porque ahora es muy difícil conseguir ciertas cosas, como Shenmue. Sí, pero a ver, no digas de juegos así porque van al 10%. Podréis jugar al Sonic 1, al Sonic 2, al Tony Hawk, al Metropolis Street Racer, claro, al Jet Green Radio S. A todos esos podéis jugar. Pero aquellos que no pudieron disfrutar de Dreamcast se van a dar cuenta de la consola que se habían perdido. Francamente, no, hombre. Y es que se ve de escándalo, ¿eh? Mm. En el PC la Dreamcast. Porque ayer cuando puse las fotos, dice, joder, si se ve mejor que en la Dreamcast. Tiene que ser más resolución. Y ahí tienes las fotos. No, las fotos que se pueden comprobar desde Emulatronia. Una es de Sonic 2, en la primera pantalla, además, porque es la bajada, donde te persigue un camión, gran pantalla espectacular. Y la segunda es Metropolis Street Racer, si no recuerdo mal. Hombre, el Unreal creo que me iba a 1 o 2 frames por segundo. Esto me dijo porque que ya está arreglado, que funciona mucho más rápido. Y otra cosa quería decir, si tenéis la posibilidad de haceros unas copias del juego en el disco duro, una imagen ISO, y luego con un emulador veas el alcohol 128%, que lo lleva emulador de unidad CD o DVD, o el este que no me acuerdo cómo se llama, el este que utilizamos todos, el Daemon Tools. Ya funciona perfecto, porque se ve que cuando lee de los CDs, no está muy depurada la rutina esa, y a veces se atranca. Entonces, si lo tienes grabado en el disco duro, funciona perfectamente. Esto me lo decía Garrofi, que él tiene el Sonic, solo tiene el Sonic. Garrofi es el que ha hecho el sonido. Y que con el Sonic, cuando leía del CD, pues ging, ging, gong, ging, ging, ging, que iba así atrancado. Y desde que se hizo una imagen en el disco duro que le funcionaba perfectamente. Claro, no tiene que arrastrar el disco duro, tiene todo. Entonces, que todo desde el disco duro. Y que están implementando lo de la posibilidad de intercambio de CD. Por lo tanto, se podrán arrancar los juegos con el autoboot, con el boot este de Utopía, podrás meter ese CD, quitarlo y meter otro. Ah, ciertamente. Porque ahora no, ahora tienen que ser ya, los juegos tienen que ser autoboot, porque no puedes intercambiar. Bueno, decir que la gran mayoría, por eso en la última época de Dreamcast ya iban sin autoboot. O sea que tampoco creo que mucha gente los necesite, pero bueno. Joder, yo el Soul Calibur lo tengo sin autoboot. Y ahí estoy sin poderlo probar. Sin autoboot. Claro. Obviamente, yo también. Pero a mí, más que Soul Calibur, que ahora la gente dispone del 2, yo insisto, Shenmue. Yo espero Shenmue verlo en breve. Pero a mí me impactó mucho. A mí el juego que más me ha impactado de Dreamcast fue el Soul Calibur. Bueno, claro, obviamente, es que yo me compré una Dreamcast por el Soul Calibur. Ah, pues ya está. Es que esto, claro, lo que pasa es que luego ha salido Soul Calibur 2, que está disponible para la nueva generación de consolas. Entonces, pues ya estás hecho a ver la segunda entrega. Y, no, claro, cuando vi la primera y solo la presentación, lloraba. Me impactó mucho Soul Calibur 1, me impactó mucho, y Soul Calibur 2 dije, está bien y todo eso, y es mejor que el otro. Pero el salto cualitativo no ha sido tan importante. No, claro, obviamente. O sea, el Soul Calibur de Dreamcast, junto con el Virtua Tennis, mí, y tú el Shenmue, que yo no lo vi. Es la obra magna de Yu Suzuki y Suzuki Yagamoto. Y es que además apareció segunda entrega para Xbox, decían, y se rumorea que habrá una tercera entrega. Sí, y también para Xbox. Sí, obviamente. Pero que es la obra magna, diría yo, en serio, de verdad. Es muy, muy bueno. Además, pertenece a los propios estudios de la gente de Sega, que eran AM2, que era una compañía subsidiaria de Sega. O sea, que está desarrollado por ellos mismos y vale muchísimo la pena. Aquellos que no hayan disfrutado de Shenmue, de verdad que es de compra obligatoria, De verdad que es de compra obligatoria. Bueno, de compra obligatoria no, qué demonios. Tenemos Shenmues aquí para regalar, lo que pasa es que aún no hemos empezado el concurso. O sea, que no de compra obligatoria, que escuchen el programa y en breve podrán ganarlos. Así de fácil os lo pongo, mira lo que te digo. Bueno, y en breve lo podréis disfrutar en vuestro PC. Eso mismo. Y a través de... ¿No tienes este ninguna preguntita más? No, ahora mismo no se me ocurre ninguna. Hombre, es que he soltado muchas, ¿no? Sí, es que... He desvelado todos los misterios. Sí. Y el misterio más importante, que era el día que salía, pues yo digo, para no hacer desinquietar a la gente. Que de no estar... Vale, pues yo ahora voy a lanzar otra preguntita. Hemos lanzado una. ¿Qué tienen en común, señor Garrofi, señor Bacteri, señor Unai? Y ahora voy a lanzar otra preguntita así de cabroncete, que me gusta, y es la siguiente. ¿Solo saldrá para Windows? Chán, chán, chán. Y me cayó y ya, pensáis lo que os dé la gana. Hablamos de versiones Linux, versiones... Bueno, no hablamos de lo que cada uno se quiera imaginar. Hablamos de versiones de podré jugar en la PlayStation o los juegos de Dreamcast. Bueno, y otros muchos derivados. Hombre, es la parte más interesante. Bueno. No, perdón, la parte más interesante es, ¿podré jugar en Xbox a la Dreamcast? Bueno. Porque, bueno, el mando se parece bastante. Distribución de los botones incluso. Pensad lo que queráis, porque de aquí ya me podéis tirar de la lengua que no voy a soltar. Ah, pero encima sabes cosas. Por eso lo digo, ¿saldrá solo para Windows? Eso es mala leche, José Antonio. Ya te lo he dicho. Os recuerdo el mail de José Antonio, que es PTS. Cállate, déjate. Y que le podáis criticar. Bueno, sí, no voy a decir nada más. Bueno, seguiremos esperando. Bueno, tampoco he dicho nada, ¿no? Yo he hecho dos preguntas. Pero van la de los comunes y la de los otros. Sí, sí. Porque son los otros. Bueno, ¿qué pasa? Siguientes cosas. Pues vamos a seguir hablando de emuladores de Dreamcast. Lo que pasa es que le vamos a dar poco protagonismo, que es lo que se merecen. Sí, por tal. El Icarus también está a puntito de salir. Porque ya han visto, ya se han enerviado. Claro, es obvio. Tienen documentación hiper mega reservada que no la quieren pasar. Ya les daba yo a esos. Todavía no canta el Icarus, no tiene sonido. Es que funciona muchos juegos. Sí, sí, pero ya solo. Pero es lento. Pero solo con el tema del sonido, yo creo que les han pasado la mano por la cara, José Antonio. Por la cara y por el culo. Claro, lo han pasado por todos los sitios, porque el Icarus lo único que tiene ahora es compatibilidad. Que lleva muchos años, mira tú si le han podido ya hacer que funcione juegos, pero sin sonido y mucho más lento que el Chanka. Ah, pero Chanka que está es un baby de un mes y pico y ya, avanza, ya ves tú las cosas que ha hecho. Y avanza en niveles de compatibilidad a pasos agigantados, como se está demostrando. Pues desde aquí también esperamos también el Icarus que salga, que les vaya muy bien y todo eso. Tampoco le vamos a desear el mal a nadie. No, por supuesto, y que son más y serán más opciones para la gente que disfrutamos de los emuladores. Pero que no se peguen contra un canto cuando vean el Changa funcionar los juegos. De rabia, sobre todo el jefe. Porque luego han venido otros que son los que lo han retomado, más o menos, que no tienen ninguna culpa de nada. No, es que el proyecto Icarus llevamos hablando hace muchísimo tiempo. Mucho. Bueno, de hecho. Entonces, gracias antes a que sale este, pues dice, pues nosotros también. Bueno, ha tenido que salir uno para que pueda salir Icarus. Pero insisto que, de momento, la primera opción a probar, desde luego, y si ahora mismo estuvieran los dos en la calle, es Chanka. Por tema de sonido. Es que Chanka sale esta semana o la próxima. La primera opción y con sonido y rapidísimo. Claro. Lo que funcione. Hombre, claro que es la primera opción. Que para eso le hemos hecho un especial hoy especialísimo. Sí. Contando vida y milagros de Chanquita de Jesús. Sí, porque de la gente no podemos contarlos porque si no nos adivinarían la pregunta, con lo cual tampoco tendría mucho sentido. Eso es. Bueno, ¿qué más? Bueno, pues ya zanjando los emuladores de Dreamcast para Windows. A que tú has venido hoy muy cañero. Sí. Pues vamos a seguir con la caña, que es una página alucinante que casi que me quedo tieso. La página es www.metalmame.com. Metal. Y es un mame especial, pero que los juegos que soporta este Metal Mame pues han sido retocados, el sonido, el soundtrack remixed, con música estilo heavy metal. Muy bien. Oye, pues más. ¿Qué te parece? Tú ríete, pero yo sé de gente como Lolocop, que desde aquí lo saludo, que estará contentísimo con el tema, porque sé que este le va no el rollo heavy metal. No, pero le va el rollo duro, hombre. El rollo duro, sí. De Smelenuts y de cosas de esas, ya se lo digo yo. Por eso te digo que habrá gente que estará contenta, desde luego, eso de ese canal. Pero esto es de heavy metal, es decir, música de los juegos remixeados con el estilo este de heavy metal, que es alucinante. www.metalmame.com. No me acuerdo de quién me dio la dirección, pero le dije, me la guardo para el programa de radio desde aquí, se lo agradezco a quien sea, fue alguien del canal de Mulatronia. No, agradecido. Hombre, es curioso, desde luego. Que sí es curioso. Es que el mame sigue dando muchísimo de qué hablar. Eso es indudable. Bueno, más cosas. Yo sé que tienes mucha información. A mí no me engañas, José Antonio. No, sí tengo muchas. Bueno, como digo en la página web, después de 400.000 Wii y 300.428 fotitos, pues ya ha salido el Saturnin. Saturnin es otro emulador de Sega Saturn para Windows que ya funciona juegos comerciales. Mea culpa, porque es que estoy muy liado ahora. Llevo muchos cursos de por medio y no lo he podido probar. Bueno, pero para eso pero que sepáis todos que hay un nuevo emulador de Sega Saturn. Supongo que no será igual de bueno que el emulador de Strangis ilegal Jirijiri Hack. Jirijiri Project, pero claro, es que Jirijiri Hack. Pues ese, supongo que no, porque es que ese es muy bueno. Pero bueno, que es un paso adelante en que ya salga un emulador que funcione también varios juegos comerciales y que ahí está. Muy bien. Saturnin versión 0.20. 20. Emulador de Sega Saturn para Windows. Y ¿hablamos de Dolwyn? Dolwyn, no, Dolphin. Dolwyn. Dolwyn. perdón. Sí, bueno, pero hablamos poco. ¿Hablamos? Porque es que no, el Dolwyn es en un emulador de Nintendo. Sí, bueno, en concreto de la GameCube. Eso, un emulador de la GameCube, quería decir. Es que estoy emocionado ya con lo del Chanka, con eso que va a salir. Y... llevo ya 4 o 5 noches sin dormir, esperando. Bueno, esperando no, porque a mí me pasan las versiones. Ahora tengo otra versión para probar. Mañana ya os contaré algo por donde sea. Por el canal Emulatronios metéis y os lo cuento. De eso no. Los avances. Que el Dolwyn este, que creo que todavía no rula ningún juego comercial. Uh-huh. Pero está a las puertas de. ¿A las puertas de? Sí. Bueno, pues sería otra de las grandes bombas, desde luego. Porque no, de... no, porque va 27.000 peldaños detrás del Dolphin, que ya funciona en juegos comerciales. Lo que pasa que no sé si van a tener problemas en aumentar bastante la compatibilidad, por lo que te digo, porque han hecho trampas. Uh-huh. Tienes que hacer trampas, es decir, tienes que hacer lo imposible para que funcionen los juegos. Y hacer lo imposible es optimizar ciertas rutinas para que algunos vayan, y con eso ya le estás diciendo que otros no pueden funcionar. Uh-huh. Entonces el Dolphin uh-huh. está lleno de trampas, uh-huh. de trucos de programación, no de trampas. O sea, trucos para que funcionen los juegos a esas velocidades. Claro. Es casi que hacer un emulador para cada juego, para que nos entendamos. Prácticamente. Uh-huh. Entonces, hacer un emulador genérico es más difícil, porque si te basas en algo específico, lo puedes adaptar a las necesidades de ese juego o juegos que comparten algo en común. Uh-huh. Pero hacerlo así global, por ejemplo, el Chanka es global, pues es más difícil. Vale. Apuntado. Entonces, seguiremos esperando Dolphin. Básicamente. Y, sí. Y bueno, y los... Hombre, y los también. Obviamente. Lo seguimos esperando a que evolucione. Obviamente. Y ya está. Uh-huh. Más cositas. Más cosas. Bueno, pues es que he recibido 3.000 emails, ¿no?, de que había salido el Pika Drive. Pika Drive es un emulador de Mega Drive para cositas. Para cositas. ¿Y por cositas qué es? Pues una cosita es una GP32, es los Pocket PCs. Oye, no se sabe... Perdón que te corte. No se sabe nada de GP32. Sale ya, yo lo he visto anunciar. Sí, sale ya, pero yo no he visto una leche, y la gente de Virgin no me ha dicho una leche tampoco de la salida de... Pues a ver si ahora te rajan. En Centromile la anuncian, en Fnac la anuncian, y tienen la cuenta atrás desactivada. Uh-huh. Bueno, y Engage nueva también sale ya, ¿no? Bueno, pero espérate. Ah, bueno, voy adelantando acontecimientos. Claro, no me guionas el programa. Pues ¿qué te he dicho yo? ¿El Pika Drive? Sí, Pika Drive. Pues el Pika Drive, pues la novedad más nueva es que se acaba de salir una versión para los Nokia de la serie 60 y la Engage. Ah. Emulador de Mega Drive. Uh-huh. Emulador de Mega Drive para estos móviles y la Engage. Me han dicho, porque he tenido varias fuentes. Por otros me dicen que algunos juegos solo funcionan, y por otros me dicen que funcionan todos con la Engage, porque como tiene más memoria, uh-huh. le puedes meter un flash de esa memoria de esta NMC, uh-huh. hasta 512 megas, pues que ahí puedes meter más juegos. Multimemory cards. Me han dicho que en una Engage funcionan casi que todos los juegos, y que a nosotros no, por problemas de memoria, porque no caben. Uh-huh. Y que funciona sin sonido, y unos me han dicho que funciona muy bien, y otros que funcionan regulín, pero que es una versión alfa. Bueno. Yo me fío de los que funcionan muy bien, porque creo que tiene una Engage. ¿El modelo antiguo? Engage, el modelo antiguo, porque el modelo nuevo, lo digo ya, la Engage QD, sale el día 27 uh-huh. en España. Eso mismo. Y nosotros estamos esperándolas con los brazos abiertos. Y yo estoy esperándola con los brazos abiertos. Uh-huh. Pero muy abiertos. No, yo también, te lo digo. De hecho, esta misma mañana he hablado con la gente de Nokia para que nos hagan llegar unas cuantas. Ah, tú. Luego ya veremos lo que hacen, pero bueno. Ah, ¿tú también? Por supuesto. Ah, pues yo también les he llamado para que me hagan llegar una. Uh-huh. De momento solo hay tres. Oye, pues si te llegan unas cuantas y a mí no me envían una, me envías una. Que te tengo que hacer un especial para la Nokia Engage sobre emulación. Mira, yo ya te adelanto que desde esta mañana hay solo tres medios de comunicación actualmente en España que tengan la Engage QD, y son concretamente Superjuegos, Hobby Consolas y el tercero no recuerdo exactamente quién es. Pero bueno, es de estos... Mary Station. La página web de Mary Station. Y a los demás que no la pico un palo. Llegaron tres consolas de prueba del QD y están distribuidas. Y eso te la regalan o dices, ala, tú pruébala, tócala y cuando la hayas sobado bien nos la devuelves. Efectivamente, la segunda opción. No, no me digas. La segunda opción. Bueno, todo y que han tenido serios problemas para que les devolvieran las primeras, pero es la segunda opción. O sea, que te las dejan y las tienes que devolver. En principio funciona así. Yo te digo lo que nos decían desde Nokia. Bueno, pues yo me compraré. Cámbiate de domicilio y que te busquen. Bueno, pues yo le envié un email también a Nokia para decir eso, que si me querían enviar una, que yo estaba gustosísimo de recibirla. Bueno, en breves días empiezan a salir los pedidos. Bueno, el día 27 es el jueves de la semana próxima, creo, porque es que estoy haciendo yo la cuenta atrás. Pues sí, es el jueves. Sí, sí. Y ya os contaremos, porque yo, cuando la tenga en mis manos, me voy a meter de todos los emuladores y todas las historias posibles. Sí, yo también, porque ya que vamos a explotarla al máximo. Pero es que imagínate un emulador de Mega Drive en un móvil. No, no, claro. Funcionando, en teoría, en la Engage funcionan todos los juegos, todavía sin sonido, pero me han dicho que una velocidad, algunos a 100%. Es que te abre mucho más el abanico de posibilidades que te ofrece de este teléfono móvil. Claro. Aparte de lo que pueda ser juego comercial. Bueno, pues Pika Drive para S60... Si lo queréis, entráis en Emulatronia y os lo paso yo. Porque es que ahora no tengo ninguna dirección a mano para deciroslo. Directamente. Y hay muchas, bueno, y desde aquí también agradecer a toda esa gente que me ha enviado el email diciéndome que en tal sitio estaba el emulador este. Muchas gracias a todos. Vale. Últimamente, te lo digo, la gente está colaborando un montón. Bueno, hombre, se agradece. Y eso que la gente está a muchos de exámenes y cosas de estas, ¿eh? ¿Eh? Y eso que hay mucha gente que está de exámenes y cosas parecidas. Sí, pero que te envían noticias, que no sé qué, lo del programa de radio. Oye, que no puedo pasar sin el programa de radio, ponéndolo. Ay, me han reclamado, por cierto, aprovecho que hay gente que escucha el programa, algunos programas antiguos que no están colgados en la web. También me lo han reclamado. Sí, lo tengo en cuenta y volveremos a colgar los programas que nos han pedido para que la gente pueda descargar. Lo que podríais hacer es meterlos todos. Es que el servidor no nos lo permite. Ah, ¿no? Tengo que quitar para poder ponerlos. ¡Qué cutres! Hijo mío, nosotros no somos... Pues nos tendremos que buscar un sitio, porque es que hay gente a mí que me los han pedido todos. Sí, sí, a nosotros también. Y haremos algún experimento. Podemos hacer CDs con los programas de radio. También. Es otra opción. Que nos lo envíen, si qué le parece a la gente el tema este de los CDs, va. Vale, y haremos una portadita y... Hacemos concursos y regalas. Venga. Hecho, ya te lo digo sí, ahora. Sí, me das a mí uno. Hombre, por y supuesto. Yo solo tengo 3 o 4 programas. Por supuesto, eso te lo claro. Yo soy desgraciado. A ti te llega el primero, ya te lo digo ahora. No sé si es el primero, porque no sé hasta cuántos puedo llegar. ¿Sabes que cumplimos 3 años un día de esto, no? Que cumplimos en abril o en mayo, a mitades cumplimos 3 años. De sí. Programa. No me acuerdo, porque como hicimos un concurso el año pasado sobre esto, cada año nos pasa exactamente lo y mismo. Y no nos acordamos, pero yo me acuerdo que era por estas fechas. Sí, yo creo que imagínate cumplir 3 años y, bueno, sí que lo hemos celebrado lo grande. Sí. Con un notición en exclusiva. Desde luego, que es el para tema que veas las cosas que me guardo. Yo apunto y recuerdo. Los 3.000 euros que me pagas al mes los amortizo bien amortizados, ¿eh? Di que sí, te voy a tener que subirte el sueldo, mira lo que te estoy diciendo. Eso es. ¿Qué más? Pues bueno, ¿quería contar alguna cosa más? Bueno, tengo muchas cosas. 8 minutos te quedan, ¿eh, José Antonio? Vale, pues en 8 minutos te lo suelto todo. Venga. A ver, una cosa también muy sorprendente y es que el mundillo de la Dreamcast está súper movido. Últimamente. ¿En qué sentido? Pues en el sentido en que están sacando muchos emuladores. Por ejemplo, están a punto de sacar un emulador de Game Boy Advance para Dreamcast, por ahí he puesto unas fotos, que tiene muy buena pinta, emulador de Game Boy Advance para Dreamcast. ¿Qué te parece? Muy bien. ¿Qué más? Pues hay un emulador que lo están trabajando muchísimo, que es el Neo CD SDC, SDL, ¿te acuerdas? Sí, sí. Lo hemos comentado Neo Geo, prácticamente, ¿no? Todas las semanas. Salen versiones nuevas de este emulador de Neo Geo CD para Dreamcast. Y ahora, el otro día salió el Super Famicast, otro emulador de Super Nintendo para Dreamcast. Te quería decir que es una consola que está muy en activo. Sobre todo los programas que se hacen para esta consola. Sea emuladores, programas para desarrollar para esta consola, etcétera. No, es que yo recuerdo a la gente que... A ver, todo el mundo lo sabe, pero bueno, que no está de más recordarlo. Estamos hablando de una consola de 128 bits, señores. Que no estamos hablando de una consola que tenga 20 años ni nada por el estilo, ¿eh? Que está a la altura de las consolas de última generación. Y que entiendo que esté viva porque la potencia que podía ofrecer esa consola, pues ahora se tiene que aprovechar. Y más ahora que están saliendo ya sea por chanca o ya sea por otros temas. Era eso obvio. Es bueno. Y también hay, por ejemplo, páginas, que es la página de Madrid Dreamcast, la Dreamcast Party 2004. ¿Te acuerdas? Lo comentamos sí. La semana pasada, sí, sí. Hicimos la página web. Pues también quiero comentar que todos los regalos que iban a hacer, que iban a regalar, se los han robado en aduanas, todos. Los regalos y productos que deberían de estar en nuestra gran fiesta de la Dreamcast y GP32 han sido robados en la aduana de Barcelona. Por lo tanto, la Dreamcast Party Madrid Dreamcast se retrasa hasta el día 26 de junio, que lo sepáis todos. Vale. Y desde aquí pues lo sentimos eternamente. Uh-huh. Lo sentimos mucho. Ya te digo que el tema Dreamcast en ese sentido está bastante complicado, porque la gente de Sega se ve que hizo un estropicio cuando cerraron la parte de Dreamcast. Ya, pero hicieron un estropicio por culpa de ellos. Sí, sí. O sea, porque lo que hicieron fue una poca vergüenza de decir, "Hala, todos los que tenéis la Dreamcast, que os la pique un pavo." Que ya no os vamos a apoyar en nada, ni vamos... Por ejemplo, cerraron los servidores de juego online. Sí. La mayoría. Bueno, Phantasy Star supongo que se mantuvo, ¿eh? Claro, pero porque a lo mejor lo han hecho de pago. No, y porque también luego negoció con Xbox y la gente hace el salto también. Pero las formas que tuvieron, por lo menos a mí no me gustaron en absoluto. No, no, ciertamente. Nada, no me gustaron en absoluto, pero bien. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues eso, que la Dreamcast, que sigue vivita y coleando... Y otra cosa que me ha sorprendido mucho, que sigue vivita y coleando, es la PlayStation. La PSX normalita y correctita. Uh-huh. Pues es que hay un emulador que se llama AGBE, que es un emulador de Game Boy para PlayStation. Tú imagínate. ¿Emulador de Game Boy para PlayStation? O sea, ¿lo sabías? No. Pues apuntaros, la página es agbe.gamebase.ca y ahí lo tenéis, el emulador de Game Boy. Hay un apartado de screenshots con fotitos, pues eso, que te saca fotos de juegos comerciales. Yo también pensaba que PlayStation estaba bastante más muerto en cuanto a este sentido, de hacer experimentaciones de este tipo. La gente le gusta. Muy bien. A la gente le gusta esto. O sea, apuntado. Un emulador de Game Boy para PlayStation. Tela. Apuntado. Muy interesante. ¿Qué más? ¿Más cositas? 3 minutos. Yo te voy marcando tiempo, ya. Bueno, sabes. Pues estoy terminando ya. Lo de la página esta que me gusta tanto, que es HQ Scans. La página web, ¿la sabéis? No. Es www.hqscans.org. hqscans.org. Aquí se encargan de escanear manuales de videojuegos. Uh-huh. Entonces, la última jornada, que esto no lo comentamos, pues han sacado tropecientos mil manuales de juegos de Atari 5200, 7800, de Atari Jaguar y Atari Lynx. Está chulo, ¿no? Sí. Y también hay de Xbox, de Dreamcast, de Mega Drive, de Sega 32X, de Sega CD, de Super Nintendo, de Nintendo y de PC Engine. Perfecto. Entonces la gente pues va haciendo, escanea y envía. Y creo que están en formato PDF. Más fácil todavía. Claro, o sea que la calidad es... Sí, suprema. Estupenda. Suprema. José Antonio, en los 2 minutos, 1 minuto y medio prácticamente que te queda, página web recomendada. ¿O nos quedamos con Metal Mame? ¿O qué harías? Sí, nos vamos a quedar con Metal Mame. Porque es que... Es curioso como mismo. Es muy curiosa. Ay, otro día te voy a hablar de una nueva consola que hay por ahí. Que está a punto de salir ahora en Europa y que creo que nadie ha hablado de ella. Yo tanto ya no llego. Pues nada. Yo te quería hablar de... Lo reservo para la semana próxima porque también promete ser una gran bestia de los emuladores. Y que nosotros teníamos pendientes, que yo quería hablar de algunas cosas referentes a tema E3 y estas cosas, y que lo hemos tenido que dejar para otro día. ¿Tú sabías que Gaelco había estado en el E3? Sí. Ah, y las presentaciones de Piro Studios, más que nada por cosas españolas. Si es que no tenemos tiempo, tenemos que alargarlo, José Antonio. Tenemos que irnos a 2 horas, por lo menos. Porque... Pues tenemos que irnos a 2 horas, porque... Se nos echa el tiempo encima, como siempre. Gaelco, y nos quedamos no. con... Sí, ¿Gaelco sí. o Pairo? Gaelco, Pairo y Eidos. Bueno, bajo la protección de ¿Y Gaelco que presentaba? No te lo puedo decir porque no lo tengo apuntado. Solo me he apuntado. Recordarle a José Antonio Gaelco en L3. Y ya no me he apuntado. ¿Gaelco? Sí. Ya te lo diré. El programa que viene me comprometo a decírtelo. Buscaré la información y te lo comento. ¿Vale? Muy bien. Pues nada, José Antonio, muchísimas gracias como cada semana. Hoy bueno, por el Vega espera, especial. Joder, que me falta la noticia tuya. Un segundo. Ah, es verdad, 30 segundos. Dime. El Win-UAE. Ah, es verdad. El Win-UAE nuevo. Es verdad, nueva versión. Me cago en la mar, que sale cada mes o mes y medio. Y sí, salió una nueva versión del Win-UAE. Te lo recuerdo para ver si ya te lo bajas. 0826. Oye, que yo me las bajo. Tienes que hacer. A ver si tienes. Tiempo. Narices. Sí. Tiempo no, narices. Para hacer funcionar. El Win-UAE bajo CD32, como la consola CD32. Uf, cómo complicado me lo pones a mí, ¿eh? No, el Win-UAE es emulador de la Amiga y de la consola CD32. Pues te reto a que lo hagas funcionar como la consola CD32. Probaremos, a ver si podemos. Yo me puse por encima, lo leí y dije, fotre, y era complicadete, ¿eh? Lo pruebo, me comprometo a probarlo. Me comprometo, dice. Te va a entrar otro dolor de garganta, te aviso, por que... comprometerte cosas que no piensas cumplir. Es verdad, te voy a engañar, sí, es verdad. Ah, bueno. Va, no me comprometo más. José Antonio, muchísimas gracias de verdad, tanto por el mega especial que hemos preparado hoy de Chanca, como por todos los programas que nos ofreces cada semana. Y nada, que la semana que viene espero que te vuelva a encontrar en este Hombre, mismo la número. La semana que viene... supongo que ya comentaremos el chanca. Por eso mismo. Intercambiaremos opiniones. A ver si es verdad. José Antonio, muchísimas gracias. De nada. Venga, hasta ahora. Nos vemos. Y a vosotros, pues nada, dejaros con un tema de Incubus y que ya sabéis que en los pocos minutos que nos quedarán para el final del programa nos iremos con la gente de Torneos Online. Hasta ahora. Of the sleep machine. You stay.